parte de mi pensamiento. A veces quiero sacarte dentro de mí. Mi corazón, solo quiero olvidarte. Me hiciste mucho daño y no vuelvas nunca más. Mi corazón, solo quiero olvidarte. Sacarte de mi vida y no verte nunca más. Ayúdame a olvidarte, amor. Ayúdame a sacarte de mí. Ayúdame a olvidarte, amor. Ya no quiero estar cerca de ti. Ayúdame a olvidarte, amor. Ayúdame a sacarte de mí. Ayúdame a olvidarte, amor. Ya no quiero estar cerca de ti.